altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda ahora clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda ahora clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara.